Esto es Memon Rare. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad, difundiéndose en un viernes 18 de noviembre de 2005. Y pareciera que uno siempre tiene que volver sobre lo mismo, pero en realidad los que están siempre en lo mismo son los que motivan la noticia. Volvemos con nuestros amigos de la CIA. Y esto porque apareció recientemente una información que la encontramos, la localizamos en internet casualmente. Está fechada el 15 de noviembre de 2005 y fue elaborada por la agencia Reuters, en la cual dice que un juez español está investigando las acusaciones que señalan que la CIA utilizó un aeropuerto español como base para transportar presuntos terroristas islámicos. Esto fue dicho por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, el día martes. Varios diarios españoles se hicieron eco de que al parecer esta agencia de inteligencia había utilizado el aeropuerto de Palma de Mallorca como base de operaciones desde principios de 2004 a principios de 2005. Alonso dijo en una entrevista en televisión que el gobierno no tenía conocimiento de estos supuestos vuelos, pero que un juez estaba investigando la denuncia. Si se confirmara que esto es cierto, estaríamos en presencia de hechos muy graves, que serían hechos que romperían las reglas constitutivas del trato a las personas en cualquier sistema legal democrático. Vamos a esperar las consecuencias de la investigación. En cuanto al ministro de Defensa, José Bono, dijo que no había pruebas para acusar a Washington. No tenemos evidencias, no tenemos pruebas, por lo que no estoy en disposición de poner en la picota, por rumores, por suposiciones, a un gobierno que es amigo y aliado, dijo a los periodistas. El diario Washington Post informó el mes pasado que la CIA había mantenido interrogado a prisioneros de Al-Qaeda en instalaciones secretas en el este de Europa, en un sistema encubierto de prisiones creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El diario El País citó a fuentes del gobierno el martes diciendo que el Servicio de Inteligencia Español, el CNI, había pedido a la CIA antes del verano que no utilizase territorio español para transferir de un lugar a otro presos que habían sido detenidos ilegalmente. Ya habíamos comentado este tema de los famosos vuelos de la CIA, los secuestros y la tortura en países en los cuales pueden dedicarse a sus actividades predilectas. Esta información, por supuesto, continúa y dice que los vuelos de Mallorca salieron a luz a principios de este año en una información del periódico local El Diario de Mallorca, lo que provocó que un grupo de residentes locales presentara una queja legal a las autoridades españolas por presunta detención ilegal, secuestro y tortura, según informó el diario El País. Como resultado de la denuncia, dice el diario, la Fiscalía pidió a la policía que abriese una investigación. Esta investigación concluyó que 4 aviones habían realizado al menos 10 escalas en el aeropuerto de Mallorca entre enero de 2004 y enero de 2005. Un vuelo llegó de Argelia el 22 de enero de 2004 y despegó al día siguiente hacia Macedonia. Allí, presuntamente, recogió a un hombre alemán, Khaled El Mahri, y lo llevó a una prisión en Kabul, según el diario El País. Mahri, de origen libanés, dice que fue secuestrado por agentes de Estados Unidos y encerrado en una prisión de Afganistán durante meses. Ahora está pensando presentar una demanda civil en un tribunal estadounidense para reclamar una compensación. Esto dijo su abogado en Alemania la semana pasada. Otros vuelos fueron y vinieron de Libia y desde Bucarest a Washington, dijo El País. El informe de la policía española no llegó a conclusiones sobre las actividades de los ocupantes de los vuelos. Un juez local decidió que el caso estaba fuera de su jurisdicción y lo remitió a la Audiencia Nacional, según siempre el diario El País. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos no tenía ningún comentario que hacer. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Franco Frattini, dijo en Estrasburgo el lunes que no había pruebas de que ningún estado de la Unión Europea haya albergado centros de detención secretos de la CIA, pero cualquier país que los tenga podría enfrentarse a sanciones. Human Rights Watch ha identificado a Rumania y a Polonia, miembro de la UE, de la Unión Europea, como dos países que posiblemente operen con este tipo de cárceles. Rumania aspira a incorporarse al bloque. Ambos países han asegurado, no obstante, ante la Comisión Europea que no hay prisiones de la CIA en su territorio. Bueno, todas estas informaciones están relacionadas con las actividades de la CIA que venimos poniendo, digamos, nosotros sí en la picota desde casi el inicio de Memón Radio, porque, bueno, esta es la metodología que viene empleando la CIA desde siempre, metodología que hemos tipificado en numerosos podcasts, tales como introducir droga en Estados Unidos para financiar los contras y de paso hacer que los negros vayan a prisión, o que el movimiento del Flower Power o todos los movimientos estudiantiles que se estaban realizando por tener un exceso de marihuana, por ejemplo, plantada por la CIA en sus manos, estuvieron más suavecitos y mansitos. Tráfico de cocaína, proliferación de plantaciones en el sudeste asiático de opio, y todo eso sirve para que los muchachos a su vez financien sus operaciones encubiertas, sus operaciones secretas, sus operaciones de terror. Lo mismo han hecho en el sur del continente americano durante la época de la famosa Operación Cóndor, que dirigían los gobiernos del Cono Sur de América, en el cual la CIA tuvo financió el golpe de Allende. Bueno, toda esta información que ya sabemos, más toda la que no sabemos, más toda la que no nos imaginamos. Lo que sí, la información muchas veces uno tiene que tomarla, y siempre lo decimos y lo recalcamos y lo volvemos a recalcar, con pinzas, por cuanto incluso nosotros involuntariamente podemos hacernos eco de informaciones tendenciosas. La pausa en la música es de Elizabeth Loringer. I remember. I remember your gaze, that I was drowning here. I remember your lips, full of promise. That one fateful night that we sealed with a kiss, that we sealed with a kiss. Some might say this was just a fling. Two people caught up in a crazy spin. Maybe this is truly nothing more, but I've never felt like this before, so I will not regret. And it's time to move on. Encontramos una información muy interesante firmada por Manuel Mariña Müller. El título es Imperialismo, Petróleo y Profecía. No la hemos leído completamente, pero cuando comenzamos a penetrar en el texto nos cabe la duda de si hay ahí adentro alguna cosa fundamentalista o algún tufillo medio extraño. Entonces, bueno, son informaciones de las cuales podemos tocar algunas citas, pero de la que nosotros no podemos hacer eco porque no sabemos a quién responde nunca la información, ¿no? La información puede responder a gente que está con una ideología de la cabeza, antisemitas, la misma CIA, qué sé yo, puede hacer sus maniobras distractivas, como lo han hecho con el famoso video que se difundió. Bueno, hay varios videos que fueron acusados de falsos. El famoso video del año pasado de la decapitación del comerciante en Irak, que se dice que lo hizo y lo montó la CIA, en el cual aparentemente cuando entran a analizar el video dicen: no, pero los musulmanes no pueden actuar como están actuando estos señores ahí en el video. Están, viste cómo son en las películas de espías, que tienen el impermeable ese de espía que hay que usar y que tanto inmortalizó el famoso Maxwell Smart con su famoso superagente 86 en chiste. Bueno, acá sucede lo mismo en estos videos, ¿no? La ropa que utilizan estos islámicos es una ropa de manual. Acá hay una nota en la cual dicen que la metodología utilizada en ese video resulta reiterativa y casi de manual. Por ejemplo, los puntos que cita: un grupo islámico identificado como perteneciente a Al Qaeda ejecuta un asesinato o una acción terrorista. Durante la ejecución del hecho cita al Corán y a la Guerra Santa y profiere amenazas contra Bush, Estados Unidos o líderes de poblaciones europeas. Las cadenas informativas internacionales, principalmente inglesas y norteamericanas, le dan una inmediata difusión internacional masiva al hecho. Hora después de producido el atentado y el asesinato, la CIA sale a confirmar al grupo como perteneciente a la red Al Qaeda y a revelar las identidades de los jefes terroristas que manejaron la operación. Los funcionarios de la Casa Blanca, con Bush a la cabeza, salen a condenar el hecho y reivindicar la guerra contra terrorista. Bueno, esto es más o menos la metodología que usaron en ese video. Y todo esto, bueno, se va más allá, ¿no? A esos datos que jamás nos vamos a enterar, como si la operación del 11 de septiembre tuvo que ver con una necesidad imperial de provocar un nuevo Pearl Harbor como para nuclear a los americanos a su lado en una nueva cruzada en contra de, esta vez, bueno, los... en contra de los musulmanes, como en otro momento fue para entrar en la Segunda Guerra, en contra de los japoneses. Este, acá, por ejemplo, en esta información que te citaba de Manuel Mariña Müller, está mencionando que a fin de asegurar el poder de los Estados Unidos en el mundo, se hace necesario un evento catastrófico y catalizador, algo como un nuevo Pearl Harbor. Entonces, cuando entra a analizar esto, que a veces uno tiene miedo de caer en informaciones paranoicas, la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York constituyó el detonante que le permitió al gobierno de Estados Unidos argumentar cuatro buenas razones para justificar el inicio de una nueva guerra: la búsqueda de armas de destrucción masiva en países inestables, la colaboración de gobiernos señalados como pertenecientes al eje del mal con grupos terroristas como Al Qaeda, la persecución y captura de los terroristas que operan en países forajidos, y el derribo de dictaduras para el establecimiento de gobiernos democráticos. La invasión de tropas de Estados Unidos a Afganistán e Irak sirvió para dilucidar estas razones, pero luego de casi dos años de batalla, las investigaciones y los hechos posteriores a esas invasiones han demostrado en forma fehaciente la falsedad de dichos argumentos. No se han encontrado armas de destrucción masiva, no se demostraron vínculos del gobierno de Irak con Al Qaeda, no se han capturado terroristas de Al Qaeda en territorio iraquí, se derribó un gobierno dictatorial pero a dedo, se nombró a otro que viola los derechos humanos, que clausura medios de comunicación y que es igualmente sanguinario. El expresidente designado por el imperio Iyad Alawi, ex agente de la CIA, en un arrebato de cólera personalmente se encargó de ejecutar a 8 detenidos por actos de resistencia a los invasores. Entonces acá entra en un análisis sobre las razones que llevaron a Bush a invadir a Afganistán e Irak. No tiene desperdicio, igual es probable que te pueda dejar el link, y tú tienes que hacer eso, sí, la desconstrucción de esta información para no caer en el típico doble mensaje. Por un lado te están dando una información que es certera, pero por otro lado te están metiendo algo para hacerte un lavado cerebral. Hemos encontrado también una interesante información de Amnesty International, ORGMX, de acá de México, hablando de los famosos casos de los tortura a prisioneros iraquíes indefensos en Abu Ghraib, y hay algunos puntos que te quisiéramos comentar al respecto que tienen que ver con este tema de los secuestros, pero desgraciadamente el tiempo se nos acabó y estamos ya casi fuera de esto que fue Memón Radio. Dejamos una invitación para nuestro próximo podcast y un abrazo.